La soleada verde. El medio en los medios. Hola, muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Hace una semana comenzaba el primer programa de La soleada verde. Este día hablamos sobre el modelo energético en España, con tres compañeros de los subgrupos de trabajo de energía y normativa ambiental de la Campada Sol. Eran Miguel, Alejandro y Bruno. También intervino el técnico nuclear y portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, Paco Castejón. La conclusión, las renovables junto al cierre progresivo de las nucleares, que ahora mismo, según los invitados, no son necesarias porque podrían ser sustituidas inmediatamente por los combustibles fósiles, era una de las conclusiones, hecho que, por otra parte, sería más contaminante. Así pues, la idea es que las renovables, que según Castejón pueden almacenar la energía mediante técnicas de bombeo, son el futuro junto con, ¿por qué no?, la energía nuclear de fusión, aunque bueno, eso es otro tema del que hablaremos y debatiremos aquí en La soleada verde. También hablamos del coche eléctrico y de él se dijo que no vendría a solucionar nada porque el hábito de utilizar el coche personal sería el mismo. Hoy nuestro reto es otro, el peak oil, el pico de petróleo. Para ello contaremos con la presencia en el estudio de dos personas a las que agradecemos profundamente que hayan venido. Si os quedáis con nosotros sabréis de quién se trata. Antes de comenzar con el informativo verde, os daremos un par de frases para que os sitúe un poco en qué es esto del pico del petróleo. Así vamos un poquito abriendo boca. Son palabras de uno de los invitados. Quizá es porque es mi tema, pero opino que el peak oil es el tema más importante, impactante de nuestras vidas y uno de los retos más grandes para la humanidad jamás conocidos. Pero al ser un tema tan duro, con tan pocas soluciones obvias, ningún líder se atreve con ello. Agora Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Comenzamos con el informativo. Los italianos dan un nuevo varapalo a Berlusconi al votar contra su impunidad y la energía nuclear. Según Radio Televisión Española, las cuatro preguntas sometidas a cuestión han conseguido quórum. El 95% de los votantes se han posicionado contra los planes gubernamentales en relación al agua, el legítimo impedimento y las centrales nucleares. Mañana, miércoles 15 de junio, celebramos el Día Mundial del Viento. Los parques eólicos de todo el mundo abrirán sus puertas para celebrar los beneficios de la energía del viento. Según la Asociación Europea de Energía Eólica, creadora del Día del Viento, este año se suman a la celebración 29 países, de Austria a Australia, pasando por Japón, Canadá o Uruguay, con más de 200 actividades diferentes. Podéis consultar los detalles en www.globalwindday.org. Un español inventa el primer coche que descontamina, informa La Quincalla, un blog ecológico venezolano con 11.900 seguidores en Twitter, por si os sirve de algo. La Quincalla cuenta que el sistema, denominado EcoMotion, se basa en la introducción natural del aire a través de dos toberas del propio vehículo. Estas toberas están situadas en la parte delantera y por la propia inercia el aire llega a una pequeña cavidad que alberga unos filtros descontaminantes que operan de forma automática y hacen que el caudal del aire salga depurado. Siguiendo con la misma fuente, La Quincalla informa que la NASA ha enviado un nuevo cohete espacial con la misión de medir la salinidad oceánica y la humedad de grandes extensiones de suelo. También servirá para entender mejor el comportamiento de los océanos, del clima y del medio ambiente en general. El cohete se llama Aquarius, pesa 1.800 kilos, tiene 7 metros de largo y dará 14 vueltas diarias al planeta y su vida está estimada en 5 años. Ya saben, no pierdan de vista a este Aquarius. Quizá nos dé algunas soluciones de las que hoy vamos a plantear. Según diarioecología.com, un nuevo tipo de verano genera electricidad a partir de energía solar. Solar Window es un concepto de ventana inteligente que capta la energía solar para cargar la batería de diferentes gadgets. Este dispositivo está pensado para generar energía de una forma más ecológica. Utiliza un panel solar transparente en reemplazo del vidrio que permite captar mayor cantidad de energía solar y almacenarla. F Verde titula «Descifrado el secreto de la misteriosa muerte de las abejas». Las abejas melíferas se mueren y en España un grupo de investigadores le ha puesto cara y nombre a uno de los parásitos que las atacan. Se llama Nosema carinae, un hongo que infecta a las abejas por vía digestiva, creando un proceso de enfermedad crónica que en 2 años la sentencia de muerte. En el artículo, además, la autora deja claro que no se trata de anunciar datos apocalípticos, sino saber cuándo las abejas superarán esta enfermedad, ya que las consecuencias podrían ser catastróficas. El economista y premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático, Lord Nicholas Stern, apuesta por una nueva revolución industrial contra el cambio climático, una revolución energética. En una rueda de prensa que ha ofrecido el inglés en Madrid con motivo de la entrega de los premios mañana, ha explicado que el coste de la no acción contra el cambio climático es preocupante, mientras que el coste de la acción es menor de lo que se pensaba en 2006. Por cierto, ha destacado el buen trabajo de China y ha puesto como ejemplo el plan energético de México, que ha definido como uno de los mejores del mundo. Y para terminar con este informativo de la soleada verde, quizá no lo sepáis, pero el diccionario de la Real Academia recomienda escribir medio ambiente junto, igual que medioambiental. Es más, en el panhispánico de dudas no recoge medio ambiente separado. ¿Qué opináis vosotros? Yo soy una de las que opina que se deje por separado. Podéis poner todos vuestros comentarios en Twitter, en el Twitter de esta emisora de Agora Sol, a través de su usuario en Facebook y en Twitter, que es Agora Sol Radio. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en la soleada verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Agora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Bien, pues comenzamos ya después de este informativo con nuestros dos invitados. Vamos a desvelar quiénes son. Son Josep Sullivan, director ejecutivo de una organización llamada la Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos, AEREN, que es la versión española de la Asociación Internacional Association for the Study of Peak Oil. ASPO. Hola, Josep. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Pedro Prieto, vicepresidente de AEREN, asociación misma que acabamos de citar, para el estudio de recursos energéticos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema es complicado, es profundo. Tenemos exactamente ahora mismo 48 minutos para adentrarnos en él, para hablar de cuál es el concepto, de cuáles son las consecuencias y, por qué no, cuáles son algunas de las soluciones o propuestas de las que se hablan. Entonces, para empezar, una pregunta básica para este tema. ¿Podéis definir qué es el peak oil así, grosso modo, para ir entrando un poco en materia? El peak oil es, vamos a un concepto muy básico. El petróleo, se extrae, todo el mundo lo sabe, que se extrae del suelo. Y el peak oil se refiere al momento cuando estamos extrayendo la máxima cantidad del petróleo del suelo. Se refiere a extracción o producción. Normalmente se habla de producción. Entonces el peak oil es el momento cuando llegamos al punto máximo de producción de petróleo. Entonces, a partir de este punto, corregidme si no es así, comienza un decrecimiento permanente en la producción, ¿no, Pedro? Sí. La llegada al peak oil, que en castellano se podría traducir por el cénit o pico máximo de la producción de petróleo, en este caso ya se ha dado en más de 50 países productores de petróleo que están en declive, algunos de ellos incluso en declive terminal, y lo que estamos analizando ahora desde nuestra asociación y la Asociación Internacional es el momento crítico para la historia de la humanidad en el que el petróleo de todo el mundo llega a ese cénit máximo de producción para luego después declinar o decaer o ir disminuyendo en su flujo de aportación a la sociedad de forma irreversible. Ese es el momento. Generalmente, desde un punto de vista geológico, se sabe ya por la experiencia de los más de 50 países que han declinado, que ya están en caída libre de su producción de petróleo, se sabe que ese punto aproximadamente representa la mitad de la extracción posible del crudo que tiene un yacimiento. Uh-huh. Y por tanto, si estamos cerca o hemos sobrepasado ya el cénit de la producción mundial de petróleo, quiere decir que del millón de millones de barriles que hemos quemado hasta ahora, desde que se empezó a consumir el petróleo de forma masiva, pues nos quedaría aproximadamente otro billón de barriles por quemar. Pero estos serían los de más difícil extracción, los que están situados más profundos, en lugares más recónditos, de más difícil acceso, y en bolsas más pequeñas, en yacimientos más pequeños, que cuestan mucho más extraer. Es decir, que así para resumir, podemos hablar de que hasta ahora se ha extraído lo más fácil de extraer, ¿no? Y sí, hemos llegado a un punto en el que ahora todavía hay petróleo, pero es más difícil llegar hasta él. ¿En España hemos llegado hasta este punto? Bueno, en España, España no es un país que realmente produce petróleo. Si hay residuos, zonas donde hay pequeñísima cantidad de producción de petróleo. Pero como decía Pedro, no sé, muchas veces, durante muchos años, yo hablo de alarmistas que han hablado del fin del petróleo, que como si íbamos a quedar secos, como si el mundo iba a quedar sin petróleo. En realidad no es el problema, realmente nunca quedaremos sin petróleo. El problema realmente surge cuando llegamos a ese punto que ha descrito Pedro bien, ese punto máximo de producción, porque un incremento de producción que tenemos desde hace muchos años, casi 200 años desde el descubrimiento del petróleo, todos los años vamos produciendo más. Y esa producción, podemos profundizar en ello, pero realmente ha sido parecido, equivalente al desarrollo económico y el desarrollo en general. Entonces, cuando llegamos a este pico, este cénit del petróleo, y empezamos a bajar, queda muchísimo petróleo, pero lo que significa es el fin de lo que es el desarrollo, el fin del desarrollo económico, del crecimiento económico que nosotros tenemos. Claro, he dicho de España, pero me refería realmente al modo de vida español en referente a... Entonces, no sé si apuntaba antes Pedro que habíamos llegado o no. Sí, es difícil decirlo porque a medida que aumentamos el grado de conocimientos también tenemos que ser más precisos. Creemos que se ha llegado, y de hecho lo ha reconocido la Agencia Internacional de la Energía, curiosamente lo ha reconocido en el año 2010, que se había llegado al cénit mundial de la producción de petróleo convencional, lo que llaman regular convencional, que es el petróleo de relativamente fácil extracción. No han admitido todavía que hemos llegado al pico máximo de la producción de petróleo mundial de todos los líquidos combustibles. Eso incluiría no solamente el regular convencional, sino también que incluiría el petróleo que se extrae más allá del círculo polar ártico, que es de muy difícil extracción y muy costoso y con muy bajo rendimiento neto, del que sí podemos hablaremos después. Incluiría el petróleo que se extrae de las arenas asfálticas de Canadá o de los esquistos bituminosos de Venezuela, de la franja del Orinoco en Venezuela. Incluiría el petróleo de aguas profundas o ultraprofundas, que es aquel que se extrae de debajo del mar en láminas de agua superiores a 500 metros hasta el lecho marino y luego después seguir perforando para extraerlo. En algunos casos se está perforando a 3.000 metros de profundidad sobre el lecho marino y hasta 6.000 metros de profundidad desde plataformas marinas. Todo ese petróleo es el petróleo llamado no convencional. Y luego hay también una cantidad creciente de líquidos combustibles que se sacan del gas natural, es decir, de las colas de los yacimientos de gas natural y de procesar el gas natural para hacer líquidos combustibles. Todo eso conforma una realidad que nos hace consumir del orden de 82-85 millones de barriles diarios de petróleo, que son unos 32.000 millones de barriles anuales. Y es una cantidad gigantesca, es el 40% de toda la energía que alimenta a la humanidad y aproximadamente de la energía primaria y aproximadamente, perdón, más del 95% del transporte mundial se mueve con petróleo, con lo cual quiere decir que si a partir de este momento, y no importa mucho si es el 2006, 2008, 2010 o 2015, si a partir de ese momento empieza un declive irreversible, lo que significa es que, como ha dicho Joseph antes, se acabó el crecimiento, es decir, cada vez hay menos flujo de petróleo que el año anterior, de forma irreversible, pues se ha acabado el crecimiento tal y como lo conocemos. Y si se ha acabado el crecimiento, pues viene posiblemente un colapso financiero, porque las finanzas del mundo están basadas en un principio elemental de crecimiento infinito, para poder devolver los intereses aparte del capital principal. Sí, sobre este aspecto, sobre las consecuencias, vamos a tener una segunda parte, pero vamos a intentar... todavía aún más aclarar este concepto. Entonces, ¿os atreveréis a decir que queda más petróleo del que los humanos han usado a lo largo de toda su historia? Yo creo que no. Yo creo que queda menos y de peor calidad. Creo que queda menos petróleo y de peor calidad y de más difícil extracción. Es decir, que no solamente el problema ya no es que quede otro billón, sino que si antes gastábamos un barril de energía para poner 100 barriles de petróleo a disposición de la sociedad, en estos momentos estamos gastando 5 o 6 barriles de energía o 7 barriles de energía para poner 100 barriles de energía a disposición de la sociedad, por lo cual queda menos energía neta para otros usos que no sean los de la propia extracción. Es decir, el autoconsumo de la industria petrolífera aumenta de forma creciente al dificultarse la extracción por tener que ir a yacimientos más claro. problemáticos. Ese claro. creo que es un concepto clave, que es el ROEI, ¿no? Sí. Si no me equivoco, energía ganada por unidad de energía invertida, que es más o menos lo que estabas explicando ahora mismo. ¿Podéis aclararlo sí. un poco más? Cuando desde históricamente el petróleo es un milagro. Es un milagro, es una sustancia, pues eso, milagroso, que donde, como decía Pedro ahora mismo, antiguamente, sobre todo en sus primeros años y durante muchos años, con un barril de petróleo, energéticamente, no estamos hablando con su precio ni nada, no, económicamente no hablando, simplemente energéticamente, con utilizar el equivalente de un barril de energía, podíamos sacar del suelo 100. Cuál es un retorno tremendamente poderoso, y es realmente el retorno que hemos utilizado durante muchos años y sobre el cual hemos construido la economía mundial actual. Está hecho de una sustancia milagrosa y con un retorno energético altísimo. Como lo explicaba Pedro, llegamos al cénit de petróleo seguramente en el año 2006, pero estamos más o menos en este periodo ahora. Tiene quizás menos importancia cuánto queda, porque este concepto que tú mencionas ahora mismo, el retorno neto de la energía, llega un momento cuando no merece la pena sacarlo del suelo. Si antes era 1 a 100 y luego ha ido bajando, cada vez más difícil. Es decir, que gastábamos un barril para sacar 100. Efectivamente, un barril, sacábamos 100, un retorno increíble. Pues llegábamos a momentos cuando hemos visto el año pasado este desastre del Deep Horizon, donde hubo un accidente cuando estaban sacando el petróleo del mar. Y esa inversión energética entonces era enorme. Entonces el retorno, en vez de 1 a 100, pues baja a 1 a 3, 1 a 4. 1 a 3, 1 a 4, ¿tanto? Sí. Sí, hay retornos energéticos realmente. Según algunos expertos en materia energética, en el momento en el que el retorno energético es inferior a 5 a 1, es decir, si tenemos que gastar una unidad de energía para dejar disponibles para la sociedad 5, ese es el límite y el umbral en el cual puede existir una civilización tal y como la conocemos hoy. Es decir, si tenemos más retorno energético, podemos mantener una civilización. Si tenemos menos, volvemos a otro modelo de civilización. Con un retorno de 1 a 5, podríamos vivir en una sociedad agrícola, pero no en una sociedad industrial como la actual. ¿Creéis, se me está ocurriendo ahora, creéis que la administración, con todo esto que está ocurriendo, va a tener que subvencionar a las empresas petroleras, por ejemplo, para poder sacar y para poder sustentar el modelo de vida, como están haciendo, por ejemplo, que también se subvencionan otros tipos de energías? No sirve. La petrolera no hacía falta, ahora va a hacer falta. No sirve. ¿Con qué subvencionan los estados? El estado es una transparencia, no existe. El estado es una situación. El estado es una entidad que recoge recursos de los ciudadanos y entrega recursos a otros ciudadanos de otra forma. Pero en sí es transparente, es decir, no existe, no es nadie. Cuando hablamos de subvencionar a alguien desde el Estado, estamos hablando que los ciudadanos van a tener que pagar a alguien desde el Estado. ¿Y crees que los ciudadanos van a tener que pagar para que se pueda extraer petróleo? Pero es que los ciudadanos solo pueden pagar, en términos energéticos, solo podrían pagar si tienen excedente energético para poder pagar. Si no lo tienen, no van a poder pagar. Claro, la subvención no se puede dar en esas condiciones. Claro, porque si lo pensamos en términos económicos, dices, bueno, pues siempre se puede o subvencionar o subir el precio hasta que sea rentable. La cuestión no es la rentabilidad o incluso el poder o no económicamente hacerlo. La cuestión es energético. Es como alguien lo ha descrito una vez. Si un zorro tiene que gastar más energía para cazar una liebre para comer, no lo hará, porque si gasto más energía para sobrevivir de lo que voy a conseguir cuando pillo la comida, claro. Entonces no es una cuestión ni de subvenciones, ni no es una cuestión económica, sino energética. Es simplemente no merece. Por eso, cuando tú preguntabas si quedará mucho más en el suelo, es una buena pregunta por una parte, por otra parte casi da igual. Lo que sí sabemos es que va a haber muchísimo petróleo que va a quedar en el suelo y jamás lo vamos a... Va a quedar... Claro. Simplemente, es decir, porque el problema no es la escasez de petróleo, claro. No hay escasez de petróleo. Sí. No es tanto la escasez de petróleo como sí, el flujo menos, que somos capaces no como el flujo que somos capaces de obtener. Si obtenemos cada vez menos flujo y llega un momento en el que, si por ejemplo tenemos que gastar un barril de energía, una unidad de energía, y solo tenemos otra unidad de energía, aunque la unidad de energía la pongamos como quieren los economistas, a $30,000 el barril, es que no da lo mismo, porque si vamos a gastar, estamos lo que llamaban antes matando moscas a cañonazos o hacer un pan como unas hostias. Es decir, no va a servir. Pero ya por un problema puramente físico, que no tiene nada que ver con el mundo dinerario ni con el mundo financiero. Es un problema físico. No se puede extraer un recurso que cuesta más extraerlo que lo que luego se tiene cuando se extrae. ¿Qué relación y qué papel juega aquí la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Porque realmente son ellos quienes dominan este mercado, que por otra parte se está cayendo en picado. Sí, ellos son los que todavía mantienen la mayor parte de las reservas que quedan en el mundo de lo que llamamos petróleo regular convencional, es decir, del que cuesta poco dinero sacar y del que cuesta poca energía sacar para obtener un alto rendimiento energético. Es decir, ellos todavía puede que estén en 31, en 41, en 51, los países productores de petróleo. ¿Y para cuánto tienen para seguir así, más o menos? Están muy limitados, están cayendo drásticamente porque al ir decayendo la mayoría de los países, ellos tienen que estar cubriendo el diferencial y cada vez están obligados a producir más. Y ya hay signos evidentes de que Arabia Saudita, que llamaban antes el swing country, que es el país comodín, el que era capaz de, ante cualquier circunstancia o adversidad, una guerra, un tifón o un tornado en el Golfo de México que tumbaba una serie de plataformas petrolíferas, era capaz de reponer con su propia infraestructura y de reemplazar en el mercado a esa falta de una guerra en Libia o cualquier cosa, era capaz de reponerlo. Ahora, la guerra de Libia no se ha repuesto con el petróleo de Arabia Saudita. Nos hemos quedado con 2 millones de barriles de petróleo menos en el mercado. Y no hay señales de que Arabia Saudita tenga mucha voluntad, o algunos confunden voluntad con capacidad. Posiblemente sea la falta de capacidad de poder suplir esto. Es decir, están llegando también a sus límites. Efectivamente, ahí hay un debate importantísimo. Claramente estos países tienen un papel enorme, importante. O sea, en estos países, creo entender, todavía existe petróleo de fácil extracción, ¿no? ¿No es sí. Así? Uh-huh. Sí, la cuestión no solo es que si existe o no, sino cuál es la situación. Ellos han llegado a su cenit de petróleo, igual hay incluso, como acaba de mencionar Pedro, Arabia Saudita, que es... ¿cómo se dice en español? La piedra filosofal ha sido el centro, el donde hay más petróleo y donde siempre mirábamos a nivel mundial hacia ellos para, si hay un problema, ellos en principio podían compensar. Pero ¿qué ocurre? En los últimos meses se nota que ellos mismos también están produciendo y exportando ligeramente, pero menos petróleo que anteriormente. Y eso es una cuestión muy importante, porque las reservas de petróleo no son, no es, no se auditan, no hay una auditoría oficial, de hecho. Entonces, las cantidades que ellos dicen que tienen, lo tenemos que creer, pero no lo sabemos con seguridad. Pero no es cierto que justamente exportaban menos para que subiera el precio, ¿o no? Eso pasaba hace una década o dos décadas. En estos momentos existen serias dudas. En Estados Unidos pasó también con la Railroad Commission, que era una especie de cártel, igual que la OPEP en Estados Unidos, cuando Estados Unidos tenía la llave de la producción de petróleo del mundo. La Railroad Commission dejó de funcionar cuando ellos ya no tenían capacidad de maniobra de los precios para atender al mercado mundial, y porque hubo otros países que lo sobrepasaron en producción. En estos momentos también se está debatiendo si la OPEP está perdiendo esa capacidad de negociación como cártel para manejar los precios, porque llega un momento en que los ciudadanos del mundo no pueden pagar en esfuerzo económico y en esfuerzo energético, no pueden pagar el coste del petróleo para mantener las sociedades tal y como las tienen. Eso es uno de los problemas que posiblemente ha dado lugar a la crisis financiera mundial. Sí, y solo un punto más en esto, porque los precios del petróleo en el año 2008 han alcanzado su alto histórico de $147, y ahora otra vez este año han vuelto a subir de una forma importante, y aún así, con estos precios tan altos y las subidas tan fuertes, cuando justo es el momento más apetecible para aumentar la producción, no se aumenta, sino todo en este tiempo ha mantenido plano, y ahora incluso ha disminuido algo. Hay una cuestión grande ahí, si el propio Arabia Saudita podía estar llegando a su punto máximo, o como dices tú, pues puede ser que ellos están reservando para razones estratégicas para Pues justamente llegados a este punto, vamos a parar para reflexionar toda la información que nos están dando esta tarde Pedro y Josep y después continuamos. It's a hard road to travel and a mighty long way to go. Emmanuel, I, the blessed Savior, show us the way we go. Mujer negra. No estamos solos, no estamos solos, no. Lo que te vengo a decir es que no estamos solos, no estamos solos, no. Aromática es la hierba de la sabiduría, por eso la quiero todos los días. No importa lo que ignorantes digan, si a mí me trae mucha alegría. Escucha bien lo que te vengo a decir y no te vayas a desconcentrar, porque podemos hablar y cantar y por las calles caminar. De la mano con alegría en nuestros corazones estar y cultivar y encontrar amor. No estamos solos, no estamos solos, no. Lo que te vengo a decir es que no estamos solos, no estamos solos, no. Tengo que llegar. Bueno, nos habíamos quedado en un punto en el que estábamos hablando sobre los países que tienen petróleo, tienen reservas de petróleo, y Pedro indicaba durante la canción que esa no es la cuestión, sino que la cuestión es los países que no lo tienen y cómo dominan y someten a estos países. ¿Cuál es esta dominación, esta relación que hay para realizar estrategias con el petróleo? Es muy sencillo. Si uno mira los países que se llaman terroristas hoy día, coinciden cada vez más, el terrorismo mundial coincide y se solapa cada vez más la geografía del terror con la geografía del petróleo. Esto es una de las cosas sorprendentes, ¿no? Es decir, si uno mira los grandes países que están produciendo y exportando petróleo, que tienen capacidad productora y todavía exportadora, y ve dónde hay conflictos bélicos, la coincidencia es cada vez más asombrosa. Es decir, Irak, en estos momentos en el Golfo Pérsico está el 70% de las reservas que quedan de petróleo del mundo, posiblemente el 90% de la capacidad exportadora mundial dentro de 5 años, del crudo que queda, para los que somos importadores, y resulta que esos son 5 países, básicamente, que son Kuwait, Emiratos, Arabia Saudita, Irak e Irán. Bueno, pues en 4 de ellos hay bases norteamericanas y bases de otras potencias occidentales, y solamente queda Irán, que no tenga bases extranjeras en su territorio. ¿Pero qué ganan esos países que no tienen el control del flujo? Estados Unidos consume el 23% del petróleo mundial y tiene el 5% de la población. Es tan sencillo como eso. Y Europa consume aproximadamente lo mismo que Estados Unidos, Europa Occidental, y tiene un 4% de la población. Vale, pues llegamos a las consecuencias. Cuando cuando ya no haya, cuando ya no, cuando eso no sea rentable, los países dominadores, digámoslo así, los que someten, no van a tener, no va a tener ningún sentido que sigan sometiendo. Es decir, podemos incluso hacer una relación, me atrevo a decir, que con la, con el final de la rentabilidad del petróleo se van a acabar las guerras. Si llegásemos hasta el final del último pozo, esa sería la situación. El problema es que las guerras se plantean justo cuando empieza, no cuando el petróleo se acaba, sino cuando empieza a haber menos y hay cada vez más guerras por los recursos, porque los recursos son menguantes. Es decir, no es que no haya petróleo, es que como va a haber cada vez menos, la disputa está entre los que tienen la fuerza militar y la fuerza económica y los canales de distribución, que somos evidentemente Occidente, básicamente los países ricos de la OCDE. Esos van a tener que establecer una guerra por los recursos con los que tienen el recurso y quieren utilizarlo para fines propios. Y entonces, porque va a haber cada vez menos. Y entonces, como ahora ya se consumen 85, si al año que viene se produjeran 83 o dentro de 5 años se produjeran 80, esos 5 millones de barriles que hoy se consumen entran en disputa entre algún país con otro país. Y ese es el conflicto y esas son las tensiones que se están dando militares y bélicas en la mayoría de los países. Lo de Libia no es casual, lo de Irak no es casual. Parece que se nos está olvidando que esas guerras son guerras por los recursos. No more blood for oil, no más sangre por petróleo, se decía aquí en las calles de Madrid cuando se invadió Irak en el año 2003. Sí, hablamos muchas veces como si fuera el pico oil o el pico de petróleo, como si fuera una cosa del futuro, ¿no? Las consecuencias que podíamos ver, cuando en realidad es algo del presente e incluso del pasado reciente, y irá más, pero desde luego no tenemos que mirar al futuro, sino al presente. Puede ser, como estábamos hablando, de lo que son las guerras por recursos, que son, es evidente, es muy evidente. Yo creo que quien no quiere ver la relación entre las guerras que hay actualmente y estas situaciones, porque no lo quiere ver, porque es bastante obvio. Pero sin ir a tan lejos y tan dramático a lo que son guerras, simplemente la situación económica. Si pensamos que el petróleo está en absolutamente todo, estoy aquí en vuestro estudio y estoy viendo que los cables, o sea, desde la materia prima que hay en muchas de las cosas que tenemos aquí, que tiene literalmente petróleo dentro de la materia prima, hasta todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, y las personas que están escuchando, si miran alrededor de la habitación donde están, está llena de petróleo, porque los camiones que han traído nuestra comida, yo creo que... La comida son 6 de cada 7 calorías que ingerimos en Europa, son petróleo, es decir, comemos petróleo. En Estados Unidos 9 de cada 10. Es decir, en estos momentos nuestras cadenas alimentarias en Europa Occidental y en Estados Unidos dependen absolutamente del petróleo. Desde la maquinaria agrícola, fertilizantes, pesticidas, maquinaria recolectora, transporte, distribución, canales del frío, etcétera, etcétera. Entonces todo está, esto está en todo. Entonces, cuando ha subido a estos niveles más dramáticos, a partir, por ejemplo, del año 2008, cuando alcanzó ese $147 el barril, y lo hemos notado todos, el crack más importante, la crisis que ocurrió en julio de aquel año, coincidió exactamente, prácticamente la hora, pero claro, desde luego al mes y a la semana, del punto máximo del precio de petróleo. ¿Cómo el ser humano que tiene la capacidad de pensar ha basado toda su vida y toda su economía en un solo recurso? En realidad no es un solo recurso. Bueno, pero el petróleo es el más importante. Es decir, es el más importante, somos, es el más totalmente versátil. Dependientes. ¿Cómo nos hemos hecho tan dependientes de un recurso? Porque pensábamos, como siempre, que el crecimiento podía ser infinito en un mundo que es finito y es limitado. Sí. Y eso es una constante que nos hace que estemos trabajando muchas veces, nos hace dudar de que seamos seres humanos racionales, porque en realidad nos comportamos como las bacterias del vino, es decir, las que transforman el mosto en vino, que se reproducen exponencialmente hasta que todo el mosto está agotado, todo el azúcar del mosto, y se ha convertido toda la barrica en alcohol, y entonces mueren inmediatamente todas las bacterias. Es un proceso de reproducción exponencial, y parece que nuestros economistas solo entienden el crecimiento exponencial infinito e ilimitado, y eso es lo que ha forzado la extracción de petróleo sin límite. ¿Nos invitáis? Sí, habla. No, es a tu pregunta, porque incluso yo diría que es una contestación más fácil. ¿Por qué nos hemos basado todo en una sustancia? Porque era fácil. Es que el petróleo lo que hace que las cosas son fáciles. Fíjate lo que estábamos hablando antes. Yo no sé si exagero con las cifras porque no los tengo en mi mente ahora mismo, pero lo que puede ser un litro de gasolina, bueno, estoy pensando que yo soy de Estados Unidos, entonces estoy pensando en un galón, pero era el equivalente, creo que de 20 hombres sí. trabajando. O sea, era lo que podía sacar. Entonces, y yo estoy utilizando lo que es el ejemplo de manpower, ¿no? De labor de un hombre en un bote de gasolina. Si lo aplicamos a todo, la verdad es que es increíble. Lo que es el combustible a través del petróleo ha facilitado absolutamente todo, desde el trabajo del campo hasta la fabricación de infinidad de cosas, desde estos cables que decía, hasta los medicamentos. Realmente ha sido fácil apoyarnos en esto porque, como yo decía hace un rato, no hay milagros, para lo mejor, pero es como si fuera una sustancia milagrosa, y eso es donde está el riesgo, porque de momento no hay un sustituto para una sustancia tan tremendamente versátil y eficaz. ¿Qué relaciones existen con el 15M, el peak oil? Pues algunos creemos que bastantes. Es decir, el 15M es una respuesta de indignados. Antes que las respuestas del 15M aquí, se dieron respuestas en el norte de África. El caso del norte de África es paradigmático. Por ejemplo, ahora mismo hay una guerra atroz en Libia, y es una guerra por los recursos, evidentemente. Las justificaciones que se están dando para esa guerra, de que Gaddafi es un perverso y todas estas cosas, son verdaderamente increíbles e inaceptables. Es decir, porque nos las están vendiendo gentes que han estado comerciando con Gaddafi durante décadas. Por tanto, son inaceptables. Pero es que además, si vemos el caso de Egipto, que es donde surgió el primer levantamiento popular e inesperado para Occidente, Egipto ese mismo año acababa de dejar de ser productor y exportador de energía, de petróleo, y pasó a ser importador de petróleo. Un país que recibía una gran parte de los recursos económicos para pagar alimentos básicos y muy límites para una población de 80 millones, que están los límites de supervivencia, pasa de ser exportador de petróleo y tener esos ingresos en divisas a ser importador de petróleo y tener que gastar divisas para seguir moviendo su propia maquinaria. Esto produce un colapso que lleva a unos aumentos de precio de los alimentos básicos. Es decir, la diferencia entre Egipto y España está clarísima. Los indignados de las plazas españoles es clarísima. En Egipto se levantan fundamentalmente porque no comen, no les llega el pan, no les llega el pan, es una diferencia sustancial. Aquí nos levantamos por algo totalmente diferente, que es en contra de un sistema político que entendemos que es corrupto. Es otro nivel de entendimiento. Es decir, es la misma rebelión la que se da aquí en España que la que se dio en la caída del Imperio de Roma dentro de Roma. La que se ha dado en Egipto es la rebelión de los bárbaros que quieren ir a por Roma. Es decir, porque Roma se está llevando los recursos suyos. Y aquí lo único que han hecho los del 15M, que ya es bastante, que es mucho, es decir, señores, hay algo que no está funcionando bien. Y en ese sentido, esa voz de alarma es fundamental. Pero es una voz de alarma desde dentro de los países ricos. Y eso no podemos olvidarlo, incluso aunque haya muchos marginados dentro de los países ricos. También me gustaría tocar el tema de las consecuencias medioambientales. Es decir, la extracción de petróleo o la producción de petróleo o la sobreproducción de petróleo. ¿Hay sobreproducción de petróleo? ¿La ha habido? ¿Hay consecuencias medioambientales que con respecto a este tema? ¿Me permites una cosa? Justo sí, a la pregunta sí, anterior sí, que me quedé un poco con las ganas de decir. Mira, yo creo que también tiene que ver con... Yo vi la gente en la plaza, en la Puerta del Sol, y me llamó mucho la atención, efectivamente, la diferencia de este grupo de personas en la plaza de Tahrir, en Egipto, pues era muy diferente que del grupo en Puerta del Sol y también en Plaza Cataluña, en las plazas en diferentes partes de España. Pero sí tenían cosas en común. Y yo creo que las personas, por un lado, pues ven que efectivamente hay un grupo de líderes que no les representan, y que hay una falta, entre otras cosas, una falta de transparencia. Llegamos a una situación difícil, diferentes niveles en los diferentes países, pero es una situación difícil. El futuro para las personas y los jóvenes, pues es lo que es aquí ahora en España. Yo creo que hay muchos que se levantan y están rascando la cabeza y dicen, ¿qué es lo que ha pasado con los líderes, con el general? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Entonces, entre otras cosas, hay una falta de transparencia, porque yo creo que lo que estáis escuchando ahora mismo muchas personas es la primera vez que habéis escuchado algo del pico del petróleo, lo cual es extraordinario. Es probablemente, como yo decía, es la historia más importante probablemente en nuestras vidas y es desconocida. Entonces, evidentemente hay una falta de transparencia por parte de todos, desde la prensa hasta los líderes, etc. Yo creo que el movimiento 15M, pues esa es una de las cosas que reclama, ¿no? No por el pico de petróleo per se, sino, oye, ¿qué pasa aquí, no? Y háblanos con honestidad y transparencia, etc., por un lado. Por otro lado, incluso creo que hay un grupo, un subgrupo de crecimiento, relacionado con crecimiento. Pues nosotros, en la sociedad, actuamos como si el crecimiento fuera algo perpetuo, ¿no? Hablábamos irónicamente de ciclos de crecimiento. Ciclos de crecimiento significa que suben y bajan, incluso mueren, deberían. Deberíamos ajustar a lo mejor nuestra filosofía y nuestro pensamiento a esa realidad. Los recursos naturales, incluyendo el petróleo, pues tienen sus ciclos y estamos mirando ahora hacia el final de un ciclo y hay que ajustarnos a ello. Yo creo que mucho el conocimiento sobre el pico del petróleo en el movimiento de 15M sería algo muy importante. Yo estoy convencido de que información para este grupo de personas muy despiertas ahora mismo sería algo realmente imprescindible e importante. En relación a lo que os estaba comentando sobre el medio ambiente, quería plantearos si estas guerras por los recursos han provocado o son una consecuencia, no sé, que estemos produciendo a una velocidad superior a los propios ciclos de la naturaleza, sí, para poder reproducirse en sí misma, para que entonces... Es un modelo de vida occidental que nosotros nos hemos instalado, en el que el petróleo es la piedra filosofal, como tú estabas diciendo antes. ¿Qué consecuencias puede tener eso también? Pues son matemáticas elementales. Es decir, si uno analiza los consumos de petróleo según las estadísticas de las grandes organizaciones energéticas mundiales, como la Agencia Internacional de la Energía, se da cuenta de que en estos momentos está el planeta, con 7.000 millones de habitantes, está consumiendo 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. En petróleo, gas, carbón, uranio, hidroelectricidad, que esa es en cierto modo renovable o bastante renovable, y las renovables modernas, que prácticamente no aparecen en la cifra todavía, de pequeñitas que son. Entonces, todo esto es una cantidad monstruosa de energía, son 12.000 millones de toneladas que consiguen que transformemos la naturaleza en más de 100.000 millones de toneladas, estoy hablando de cantidades astronómicas, ¿no? Son 8 millones, son 8 toneladas por cada una de las personas del planeta y año las que transformamos en la naturaleza. Esto está reventando el planeta, es decir, revienta el planeta, y está claro que el PIB, que está muy directamente relacionado con el consumo de energía, y se da porque hay aumento el PIB aumenta porque hay aumento del consumo de energía. Hay una relación directísima en los últimos 50 años entre el aumento del PIB como medida de la riqueza de un país, que no es la mejor medida de todas, y el aumento del consumo de energía. Entonces, el aumento del PIB aumenta la contaminación, y de eso tenemos que ser conscientes todos. Entonces, preparar un mundo para que el PIB no aumente es prepararlo para un choque de trenes monstruoso. Porque si el PIB no aumenta, el sistema financiero quiebra absolutamente, porque sí, no se pueden pagar los créditos. Pero las estadísticas muestran que dentro de 40 años vamos a ser como 2.000 millones de personas más en la Tierra. Entonces, si tuviéramos capacidad para crecer, sí, pero esas son las estadísticas de las Naciones Unidas sobre población, considerando que todo va a seguir en modo business as usual, que vamos a seguir creciendo sin límites en un planeta finito. Los que consideramos que ya hemos llegado a un límite clave, que es la producción máxima del petróleo, que controla todo el transporte mundial, creemos que estamos en la curva de bajada y que puede suceder que en el año 2030, en vez de ser 2.000 millones de personas más, seamos 2.000 millones en el planeta en total. Con lo cual, la diferencia es abrumadora. Y desde luego, este hecho diferencial hay que tenerlo muy en consideración, porque si no hay energía, no va a haber crecimiento. Bueno, pues vamos a pasar ahora al siguiente punto con una... A fondo. Con una, quería decir, a fondo, con la cuña de a fondo que nos ha puesto Fonsi ahora mismo, para cambiar de tercio y hablar de soluciones, porque nos estábamos poniendo ya un poco apocalípticos. En realidad hay que poner los pies en el suelo y vamos a hablar de soluciones. Bueno, parece que Pedro apunta que no vamos a crecer la curva, la tasa demográfica no va a crecer tanto como señalan las estadísticas. Esto también puede ser un dato positivo, ¿no? Según se mire, claro. Hombre, no, puede ser positivo o dramático. El vaso medio lleno o medio vacío. Depende a quién le toque seguir adelante o a quién le toque morirse, ¿no? Pero vamos. Hombre, hay una cosa que es interesante. Si miramos una curva de la población mundial desde hace miles de años, siempre ha estado en torno entre 250 millones y siempre menos de 1.000 millones de personas. Y hasta el año, bueno, yo no quiero decir el año del descubrimiento del petróleo, muy cerca de este año básicamente, en los años 1850, es cuando a partir de entonces, será casualmente o no, cuando la población mundial ha explotado hasta los 7.000 millones de personas. La verdad, pero gráficamente llama muchísimo la atención. Entonces, como tú dices, queriendo evitar lo que son escenarios apocalípticos, etc. Desde luego, por una parte, la declinación de la disponibilidad de petróleo barato, fácil, que nos permite cultivar a estas extensiones tan grandes que tenemos actualmente y mantener esa población tan grande y mantener ese crecimiento de población, eso desde luego parará, ¿no? Podemos decir de una forma terrible o simplemente que no permitirá el seguir creciendo, vamos a decirlo así. En cuanto a tomar a partir de ahora otros caminos, muchos países también están apostando por la búsqueda de otros recursos que sustituyan al petróleo y otros precisamente porque se cambie el modelo de vida, que se cambie, y como tú señalabas antes, Josep, el decrecimiento. ¿Cuál es el camino correcto que tenemos que seguir? ¿Cuál es la senda de la supervivencia del ser humano? Lo que hay que preguntarse es el camino correcto para hacer qué. Es decir, si es para seguir creciendo, desde luego vamos directos a la catástrofe, vamos al colapso total, porque no se va a poder seguir creciendo y en nuestro empeño nos vamos a estrellar. Si es para intentar mantener un modo de vida, podemos optar por diferentes alternativas. Las primeras que se aparecen siempre en los debates que tenemos en conferencias, en universidades, en seminarios y demás, es que inmediatamente que se habla del cenit de la producción del petróleo, dice, bueno, pero queda gas y luego queda carbón todavía, queda mucho carbón. Bueno, ojalá no explotemos todo el carbón que queda tampoco es que quede para mucho, queda para 100 años más. ¿Usted está a favor de que se subvencione la industria del carbón en España? No, pero no estoy en favor de que se subvencione nada que no se pueda sacar con un rendimiento razonable. Es decir, pero aparte de eso, es que el carbón es muy contaminante y en los lignitos pardos que se sacan en España son unos lignitos que son muy contaminantes y tienen poco poder calorífico y energético. Es que desde algunas esferas sobre este aspecto se habla de que, bueno, que para una materia prima que tiene España para poder explotar y no depender de otros países, pues es necesario quedarse con el carbón. Sí, en estos momentos el carbón que se explota en España está representando un tercio del consumo eléctrico del país, pero no del consumo de energía primaria. Es decir, en estos momentos el material energético, la dotación energética de las minas de carbón españolas está alimentando menos de una décima parte del consumo de la población española y todo esto con un coste ambiental considerable, claro, es un carbón de mala calidad. En cuanto a los otros combustibles fósiles de los que estaba hablando, ¿cuál es? El gas es todavía abundante, pero tampoco tenemos nada en España. Es decir, dependemos prácticamente el 100%. Hay una pequeñísima producción de gas en Tarragona, prácticamente. Pero a niveles generales, a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Por dónde se debe tirar? ¿Cuál debe ser la línea de actuación? Yo creo que, un poco a tu pregunta, en parte relacionado con esta, pero al que has hecho anteriormente, yo creo que las soluciones de alguna manera viene por, y es algo que he visto en algunos grupos de 15M, viene en parte por el cambio incluso de actitud y de pensamiento, de forma de pensar, porque si nuestro objetivo principal es, como acaba de decir Pedro, si nuestro objetivo principal es seguir creciendo y seguir como estamos, business as usual, pues la buena y la mala noticia a la vez es que no hay solución. Eso es insostenible y eso lo podemos olvidar. Por otra parte, si nuestro objetivo es, incluso como sociedad, y me ha gustado mucho el vocabulario de las personas con quien yo estoy tratando con el grupo de 15M, porque es, yo noto paciencia en sus voces, noto que no van a, no tienen la sensación de que van a cambiar todo esta tarde, pero sí tiene que empezar a poner unos primeros pasos. Entonces un objetivo y una solución, entre comillas, es que si conseguimos un poco, primero informarse sobre lo que por ejemplo es en este caso Pico de Petróleo, pero también ir adaptando nuestra actitud sobre lo que es el crecimiento. Mejor tenemos que aceptar que el crecimiento no es una cosa perpetua y tenemos que aceptar decrecimiento y todo lo que va con ello, que a veces puede ser... Quizá el problema también es que se haya asociado progreso, o sea, o crecimiento a progreso. Sí, sí, está asociado indisolublemente y no es cierto. Es decir, el progreso puede ser intelectual y no solamente material, pero hoy día por crecimiento entendemos progreso material. Por ejemplo, hablando antes de cuáles son las soluciones, yo no veo que sea una solución pasarse al coche eléctrico. En estos momentos España, que es un país de 47 millones de habitantes, tiene 32 millones de vehículos privados funcionando por el país. Pasar a 32 millones de vehículos eléctricos me parece una solemne estupidez. Es decir, claro, crear y diseñar y construir y fabricar un aparato que pesa 2.000 kilos, entre 1.500 y 2.000 kilos, para mover un ser humano que es autotransportable y que pesa 70 kilos, me parece una de las grandes aberraciones que nos debería hacernos preguntar, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos cómo hemos podido llegar a esto y cómo podemos hacer para que los millones de personas que en estos momentos en España están legítimamente preocupados por sus puestos de trabajo relacionados con la industria del automóvil tengan que transformarse, porque es que esto ya no se sostiene. No podemos seguir moviendo 32 millones de vehículos privados para hacer trabajos rutinarios. Es algo que tiene que cambiar. ¿Qué responsabilidad tiene el sistema político al asociar eso con un estado de bienestar? Un estado en el que las personas pues, hombre, yo creo viven que... mejor, tienen mayor calidad de vida, tienen... Para ser justo, ni a ningún partido, no es que quiero ser justo a algún partido, pero a los seres humanos nos da miedo ser el portador, no solamente de lo que puede ser interpretado como una mala noticia, sino de un cambio importante. Siempre el decir a una persona que tiene que cambiar su forma de vivir o sus hábitos, etcétera, siempre es difícil, no es bien aceptado. Entonces, a nivel político... tienen una responsabilidad muy importante, pero tienen es dificilísimo, porque asumir esa responsabilidad o esa tarea que nadie de momento ha asumido, nadie, claro. Ellos mismos ven el riesgo y no están por la labor, pero creo que otra vez es otra cosa de relación con 15M. Yo creo que tener conocimiento de este tema, por ejemplo, el colectivo general de 15M, y a su vez a lo mejor exigir o pedir que haya un diálogo o desde la clase política sobre el tema, porque no va a desaparecer. Eso es un problema que no va a desaparecer por más que queremos ignorarlo. Sí, no, pero estoy pensando también, ese cambio de actitud es muy difícil, porque ahora mismo estoy viendo en la demanda de energía eléctrica en tiempo real que hay una demanda ahora mismo de 32.519 megavatios. Decimos, no, es que tenemos que reducirla, pero ahora mismo aquí tenemos 4, 5, 6, 7 ordenadores, tenemos los micros puestos, la luz encendida. Ese es el paradigma. ¿Cómo se cambia eso? O sea, es que ese es el paradigma. Es decir, ¿cómo hacemos entender a la gente, en un país que recibe 52 millones de turistas y tiene millones de personas acostumbradas a vivir y a cobrar a fin de mes de la industria del turismo, cómo le convencemos de que el turismo de masas de largos vuelos de larga distancia que vienen desde Noruega, Alemania y etcétera, etcétera, van a dejar de venir porque no va a haber la energía suficiente como para pagar esos dispendios? Y al mismo tiempo, ¿cómo vamos a tener que dejar y abandonar el turismo español que se va una semana a Cancún a ponerse una pulserita en la muñeca y a ponerse ciega de daiquiris en un hotel con todos los gastos pagados? Esto es lo que no es sostenible. Es decir, y lo siento por los que están trabajando en esa industria, que es una industria del turismo que da muchísimo trabajo, porque si reflexionan respecto del futuro y respecto de la finitud de este mundo y de los recursos que tiene, tendrían que empezar a pensar en cambiar de modo de vida. Todos tenemos que empezar a pensar en modos de vida más simples, más cercanos a la naturaleza y más distantes de lo que ahora tenemos, que es un mundo excesivamente consumista, hiperconsumista y en muchos casos de bienes que no son en absoluto imprescindibles, que son perfectamente prescindibles. Bueno, ahora mismo Pedro acaba de hacer un resumen de cuál debe ser el punto de partida después de este 15M. Bueno, debería haber, quizá haber sido antes. Quizá la humanidad debía haber pensado en todas estas consecuencias que hemos tratado hoy aquí antes, pero bueno, nunca es tarde, yo creo, si la dicha es buena. Entonces, no sé si quieres añadir algo más, Josep. Hombre, quizás la única otra cosa que diría es que esta adaptación podríamos hacer, cambio de mentalidad. Como dices tú, es difícil con tantos lo que tenemos comodidades alrededor. A lo mejor está impuesto sobre nosotros, pero también tenemos una habilidad para adaptarnos fantástica, ¿no? Los seres humanos somos, por un lado, muy vulnerables, pero por otro lado tenemos una habilidad para adaptarnos a nuevas circunstancias de una forma extraordinaria. Entonces yo creo que, a pesar de lo negro que puede pintar, por ejemplo, este tema, al mismo tiempo creo que también hay mucha oportunidad en ello para ver cosas interesantes, aprender cosas que como seres humanos tenemos olvidados y volver también a lo mejor a confiar en nosotros como vecinos. Bueno, es un mensaje de esperanza también desde, no solo desde Pedro Prieto, sino también desde Josep Sullivan, que hoy han estado aquí en La Soleada Verde, en Ágora Sol Radio. Podéis escucharnos en madrid.tomalaplaza.net. Ahora llega el magazine con Gerard y con María. No os lo perdáis. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde, por habernos contado tantas cosas interesantes. Y por lo menos yo voy a reflexionar sobre todo lo que nos habéis contado hoy esta tarde. Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarnos. Hasta la semana que viene.